Damos gracias a Dios por un día más estar aquí en la casa de oración. Bueno, hay a veces momentos en nuestra vida que nos sentimos atribulados, nos sentimos cargados. Cuando, por ejemplo, tenemos un trabajo y se nos cierran las puertas, cuando tenemos un proyecto que realizar y vemos que no hay capacidad para poder desarrollarlo, que no va a llegar a buen fin, también tenemos algo en la mente para desarrollar y vemos que con nuestro anhelo, nuestro ahínco, queremos desarrollarlo, pero hay algo que nos tiene intranquilo y sabemos que no nos va a llevar a buen sitio. Y hay un pasaje en la palabra de Dios la cual nos alienta, nos anima, que dice en Isaías, en el 45:2, dice que Dios va delante nuestra. Y vamos a leer estos 7 versículos, pero me voy a basar y a fijar en el versículo 2. Encargo de Dios a Ciro, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Cuando una puerta se nos cierra, a veces nos desilusionamos, nos desanimamos, pero si vemos las cosas desde el punto de vista que Dios tiene preparado para nosotros, a veces nos damos cuenta de que el camino que nosotros llevamos, el camino que estamos enderezando, porque un ejemplo el mío, después de 34 años dentro de una empresa trabajando, llamándome a la hora que me llamaran, de noche en las carreteras expuesto, haciendo autostop por medio de las carreteras a las 3, las 4 de la mañana. Llegó el momento en que me despidieron y yo vi que ahí se me cerró la puerta del trabajo. Me entristecí, me desilusioné, es la verdad, porque después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo que hacía yo por la empresa, en un momento dado llega, me encierra las puertas. Digo, bueno, ¿ahora qué hago yo? Gracias a Dios, me puse en oración. Señor, ten misericordia. Y quizá Dios tenía otro camino para mí. ¿Cuál es el camino? Quizá yo, estando en el trabajo, estando ocupando tantas horas, como tantas noches he estado en carretera expuesto, tantos días enteros fuera de mi casa, no le dedicaba el suficiente tiempo a Dios, a la obra de Dios. No le dedicaba suficiente tiempo para buscar su rostro, estar en su presencia, dedicarle oración, porque cuando venía cansado lo primero que hacía era acostarme y que me dejaran tranquilo, que no quería saber nada de nada. No dedicaba tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Y quizás Dios permitió para que hoy en día le dedicara más tiempo, orara más, me entregara más a Él, me santificara más. Ese es el futuro que Dios quizás me ha preparado, para que me dedique más a su obra, a poder compartir con mis amigos, mis vecinos, los compañeros, las amistades, para poder llevarle el mensaje de Cristo, cosa que quizás antes no hacía. Y a veces cuando se cierran las puertas hay varias formas, hay varias cosas por las cuales se nos pueden cerrar las puertas. Primera de ellas es porque no estamos preparados aún. A veces queremos hacer grandes cosas, pero no estamos preparados aún. Nos podemos encontrar ansiosos por llegar a una meta, queriendo que todo pase rápido para que pronto tengamos y adquiramos esa meta. También vemos que hay algo dentro de nosotros que nos hace entorpecer, pero que nosotros queremos insistir debido a nuestra ansiedad, debido a nuestra, digamos, en palabras menores, egoísmo por llegar a esa meta. Pero quizás Dios nos retiene, quizás Dios no prepara el camino para poder conseguir esa meta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces nos damos cuenta de que verdaderamente no estamos preparados para eso. No estamos preparados. A veces también queremos con tanto esfuerzo y tanto ahínco que quizás sea peor que podamos conseguir esa meta, sea un mal peor para nosotros después. ¿Por qué? Porque esa meta que estamos intentando nosotros conseguir no forma parte del plan de Dios. No forma parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos emocionamos cuando hay algún proyecto, hay alguna cosa que nosotros creemos que es un beneficio. Nosotros creemos que va a ser un bienestar para nosotros. Y ponemos todo nuestro interés en eso. Y descuidamos y desviamos nuestra mente de Dios. Y el enemigo aprovecha cuando teníamos que estar, aunque tengamos esa visión y ese proyecto, estar en oración delante de Dios para que podamos escuchar la voz del Espíritu Santo guiándonos si es el camino correcto o no es el camino correcto. Si tenemos que ir en esa dirección o tenemos que cortar ese camino que vamos, volvernos y empezar otro nuevo. Ahí es cuando Dios nos orienta y nos lleva. Y es cuando Él pone en nuestras vidas y en nuestros corazones el fin que tenemos que llevar. También no se nos abre alguna puerta. ¿Por qué? Porque podemos cometer errores. Se cierra a veces también esas puertas porque cometemos errores. Por no habernos informado y tomar las precauciones necesarias para que una oportunidad se nos abra. A lo mejor queremos realizar o desarrollar ese proyecto y nosotros no tenemos la suficiente información sobre el proyecto o la obra o lo que queremos hacer. No tenemos la suficiente información, no estamos preparados. Entonces nosotros queremos avanzar. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos cometiendo el error. Porque antes de realizar una obra, vamos a sentarnos, vamos a prepararnos, vamos a medir las cosas con las cuales vamos a trabajar para ver si podemos desarrollar la obra o nos va a faltar algo. Y por supuesto sí nos falta, que es la dirección de Dios. Dios es el que nos pone la dirección correcta. Algunos queremos ganar dinero con negocio, pero sin embargo no sabemos y no estamos capacitados cómo va a funcionar ese negocio que queremos montar. No sabemos la organización que debe llevar, los pasos que hay que andar, el camino que tenemos que trazar para que cuando se haga una inversión, esa inversión no sea pérdida, sino que sea la justa y adecuada para que día tras día pueda ir creciendo, pueda ir aumentando y pueda ir siendo beneficiosa para nuestras vidas, o si en algún proyecto hacia la iglesia, que también hay anhelo sobre el servicio en la iglesia, porque así lo dice Pablo, el que anhela ser diácono, buena cosa anhela, o el que anhela ser obispo, buena cosa anhela, pero para ello tenemos que entregarnos y dedicarnos a la obra del Señor. ¿Cómo? En oración, como decíamos el jueves, oración, ayuno, lectura de la palabra, en quebrantamiento delante de Dios, humillándonos delante de la presencia de Dios. Y no capacitaremos para ello. Otros pretenden que les den oportunidades en trabajo a los cuales aún no están cualificados para trabajar en ello. Hay muchos jóvenes que terminan los estudios, terminan una carrera y quieren entrar directamente a trabajar. Y no encuentran el trabajo de los estudios o la carrera que ha terminado. Y tienen que dedicarse a otro trabajo, los cuales ellos no están cualificados. Porque si un ingeniero lo mete en un taller de mecánico, él sí sabrá mucha teórica, pero la práctica no sabe. Como se hacía antiguamente, cambiarle los platinos al coche para el encendido. Una cosa muy insignificante, quitar un tornillo, sacarlo, volver a ponerlo el tornillo y regularle la separación que tiene que llevar para que salte la chispa y arranque el motor del coche. Eso, el ingeniero sabe la teórica, pero luego lo pone delante del motor para hacerlo, no sabe hacerlo. Por lo tanto, debe adquirir una práctica. También cuando vamos a compartir con alguien el mensaje de la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. No solamente el conocer lo que es la palabra de Dios, sino el cómo realizarla y ponerla en la práctica. ¿Para qué? Para que lleve a buen fin. ¿Y cuál es el fin y el propósito cuando compartimos la palabra de Dios con alguien que no la conoce? Que esa persona reconozca el pecado, reconozca a Cristo como Señor y Salvador de su vida y venga a los pies de Cristo para alcanzar vida eterna. También, otro de los motivos por el cual no se nos abre alguna puerta o se nos cierra alguna puerta, es quizás que en el lugar que estamos nosotros trabajando o estamos queriendo desarrollar cualquier proyecto, no es el lugar adecuado ni el lugar asignado para eso. Porque nadie se le ocurre poner en medio de una playa una tienda de ropa. Lo normal, en medio de la playa, lo más normal es que se ponga lo que suele haber, los chiringuitos donde hay aperitivos, donde hay refrescos, donde hay cosas que cuando uno está allí pueda alimentarse. Pero una tienda de ropa de moda, de alta calidad, en la orilla de la playa no la ponen. Aunque haya luego en los contornos y en los alrededores, pero en la orilla de la playa no la ponen. Hay muchos comercios, porque hoy en día lo vemos, donde están los paseos marítimos, hay una avenida grande donde pasea la gente y hay comercio, y pasa el paseo marítimo y está la playa. Pero no en la arena donde está la orilla, donde es donde se ven los chiringuitos. Ahí a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque no tendría éxito. Entonces ese no es el lugar. El lugar de un comercio es ponerlo en el centro de una ciudad, donde hay mucho movimiento de personas. Porque si lo va a poner también en un lugar, en un barrio apartado donde no pasa nadie, ese comercio no va a tener negocio, ni va a tener prosperidad. También cuando vamos a llevar el mensaje tenemos que buscarlo donde haya gente, no en lugares recónditos, sino en lugares donde hay gente, donde la gente puede estar atenta cuando se hace una campaña, cuando hemos tenido este tiempo atrás a los hermanos. ¿Dónde se hacía? En lugares donde podía haber paso de gente, donde podía haber gente. No nos íbamos a ir al final de un barrio, allí arriba, en el barrio del Pilar. ¿Por qué? Porque allí apenas había gente. En un centro de un pueblo, en un lugar donde hay paso de gente, donde la gente puede escuchar el mensaje de Dios, donde la gente puede preocuparse e interesarse por ello. Entonces el lugar hay que buscarlo. Hay muchas veces que no, somos muy perspicaces y ocurrentes para idear cosas, crear proyectos, armar negocios y darle idea a otros para que la hagan. Pero muchas de esas cosas la mayoría de las veces no funciona, simplemente porque son ideas meramente humanas y no tienen ni inicio ni forma parte del plan de Dios. Son cosas que no están en nuestro lugar asignado en lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando demasiadas veces insistimos con algo que no tiene ningún resultado, o muy poco, debemos abandonarlo enseguida, cambiar de lugar o cambiar el método. Por el contrario, cuando hacemos algo que comienza a dar resultado, es una buena señal. Por lo tanto, hemos de seguir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está en ese sentir. Si no tenemos que comprobar, como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces somos tan tercos y queremos seguir con algo que en el fondo de nuestro corazón no nos convence del todo, pero sin embargo hay esa inquietud que nos dice que la cosa no anda bien, pero nosotros seguimos insistiendo, seguimos obstinados con alguna otra cosa que nos parece motivadora. Y es el mismo caso, seguimos adelante y luego comprobamos que ese no era el camino. ¿Qué hacemos cuando nos comprobamos que no es el camino? Cuando nos damos cuenta de que no nos va a dar resultado, si somos honrados tenemos que volvernos y dar gracias a Dios por habernos dado el entendimiento de que ese no era el camino. Damos gracias a Dios porque esa puerta se ha cerrado, porque así aprendemos a ser más prudentes, más pacientes y sabemos que debemos combinar nuestra estrategia, nuestro pensamiento y nuestro parecer con lo que nos orienta, nos dice y nos apoya el Espíritu Santo. También hay algo que cuando otra puerta se nos cierra, es que Dios tiene algo mejor para nosotros. Es que Dios tiene preparado algo mejor. Y quizás sea esta la mejor puerta que se nos puede cerrar, cuando Dios prepara algo nuevo para nosotros, algo mejor para nuestras vidas. Porque si hay un trabajo que estamos realizando o desarrollando, y ese trabajo nos quita el tiempo para dedicárselo a Dios, para dedicárselo a su palabra, Dios ve que nos estamos apartando. Él pone los medios para que realmente se cierre esa puerta. Porque Él nos va a abrir otra. ¿Para qué? Para que nosotros nos entreguemos más, nos dediquemos más a su obra y vayamos en la dirección que Él demanda de nuestras vidas. Nos desilusionamos y nos frustramos. Nos quejamos y nos desanimamos. Pero luego, después de un tiempo, recordamos y le damos las gracias a Dios porque eso nos hubiera desviado de una oportunidad muchísimo mejor que ahora tenemos. ¿Y qué oportunidad mejor que estar delante de Dios? ¿Qué oportunidad mejor que servir al Señor? Sabemos que el trabajo es necesario, por supuesto, eso nadie lo quita. Porque la misma palabra de Dios dice que nos ganaremos el pan con el sudor de nuestra frente. Y el sudar no está sentado ni tumbado en una tumbona, sino es trabajar. Estar en un trabajo, sudando el trabajo, en cada cual, en su labor, en su trabajo y su profesión. Porque muchos dicen, es que claro, delante de un ordenador, en este lado, en el otro, eso no es trabajar todo el día. No, allí en la empresa donde yo trabajaba se lo decían, claro, es que tú lo ves muy bien, estás ahí sentado en el ordenador, pero no estás aquí en el trabajo quitando la caja a cambio de un camión. Tú de ahí sí hablas mucho, pero ven aquí, ponte a quitarla, a ver cómo la quita y después cómo la monta. Eso es lo que dice. pero no sabe que también es un trabajo duro y fuerte, porque trabaja mucho la mente, y a veces la mente desgasta a las personas. La mente también hace que las personas se debiliten, porque quieren estar encerrados. Muchos científicos, la gente dice que están locos porque están nada más que sacando, desarrollando cosas que nosotros no las entendemos, pero ellos solamente con mirarlas saben el camino que tienen que trazar y desarrollar. Los que están sacando medicamentos, estos científicos que hay hoy en día, están sacando ya los medicamentos para poder tratar muchas enfermedades, las que hay de la leucemia, del Parkinson, muchas enfermedades que hay hoy en día, las están tratando y sacando vacunas y medicamentos. El otro día salió una en televisión que a final de este año la va a poner en práctica, aquí en Granada, en la universidad que hay ahí, sacaron un científico una vacuna, no sé si era contra el Parkinson o sobre qué enfermedad era, que a fin de año iban a ponerla ya en circulación. Y una enfermedad que hace, una vacuna que hace que la enfermedad se retenga y no vaya avanzando para ir deteriorando a esa persona. A veces no entendemos nosotros cómo Dios obra. Sí sabemos que es necesario los trabajos para el subsistir y sin embargo se nos cierran puertas de trabajo y nos desesperamos, porque no sabemos cuál va a ser el propósito de Dios en nuestras vidas, ni cuál es el propósito de Dios para la siguiente etapa. Y como somos tan impacientes, enseguida nos atormentamos y nos desesperamos, en vez de sentarnos y meditar, orar, pedir a Dios que nos guíe, nos indique el camino que hemos de coger, que hemos de seguir, conforme a su voluntad, no conforme a nuestros propósitos, no conforme a nuestros deseos, no conforme a nuestras necesidades, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero sabemos que la voluntad de Dios es bienestar para nosotros, tanto físico, material, como espiritual. En cualquier ámbito, Dios nos provee de trabajo, Dios nos provee de salud física, Dios también nos provee de salud espiritual. Porque no solamente los términos laborales, negocio o otro término, sino también los términos espirituales. Si alguno, como hemos dicho antes, desea algún ministerio, pídalo a Dios. Si alguno desea alguna función, algún trabajo, pídalo a Dios. Pero créalo que Dios lo puede dar. No orar y decir, Señor, si tú crees conveniente, dame este trabajo. O si tú crees conveniente. Señor, dame un trabajo. Tú lo puedes hacer. Para ti no es imposible. Tú puedes abrir las puertas. Pero creerlo, que Él lo hace. Muchos ya conocéis el testimonio mío. Yo venía sin trabajo, sin casa, con 5.000 pesetas en el bolsillo. Nada más. El Seat 600, mi esposa, mi hija con 4 meses, las mantas, la sábana dentro del 600. No teníamos casa y vinimos aquí a Bailén. Un día damos la gracia a Dios por todo lo que nos ha dado. Vinimos con el propósito y confiamos en Dios, que Dios iba a abrir puertas. Y Dios abrió puertas. Primeramente fue en un tejar y después del tejar en el trabajo donde he estado 34 años. Dios abrió puertas y le damos la gracia y la gloria a Dios por ello. Nos metemos sin hacer la voluntad de Dios. Pues de antemano debemos saber que si hacemos esto será un fracaso. Pablo dice que si alguno desea ministerio, pídalo a Dios, y si lo cree, Dios oportuno se lo dará. Cuando lo vea, y lo crea necesario, así Dios lo dará. Y cuando vea que estamos preparados, porque Dios no nos va a dar un ministerio, una responsabilidad en ningún lugar, mientras no estemos preparados. Porque si no estamos preparados, Dios nos puede tener muchos años sentados en el banco. Pero Dios verá. Bueno, ¿y cómo sabemos que Dios dice que estamos preparados? Dios sabe cuándo estamos preparados. ¿Y cómo nosotros podemos saberlo? Eso solamente Dios y los siervos son los que lo saben. Porque Dios, en su infinita misericordia, muestra a los siervos, los hermanos y las hermanas que están preparados para tomar ministerio y responsabilidades dentro de la iglesia. Porque ¿qué testimonio daría una persona con un ministerio y una responsabilidad dentro de una iglesia si cuando está fuera de la iglesia está borracho en la calle? ¿Qué testimonio iba a dar esa persona de esa iglesia? O que esté robando, o que lo pille con droga. Dice, ¿qué testimonio da de esa iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Lo de siempre. Que ya no es solamente esa persona la cual no es correcta, sino ya entran todos los de la iglesia. Porque ya nos miden a todos con la misma medida que a esa persona. Por eso Dios es el que nos prepara. Y cuando Él cree oportuno, revela y muestra al siervo quiénes son los que están preparados. Lo primordial y lo principal es dejarnos guiar por Dios. Humillarnos, como dice en su palabra, bajo su poderosa mano. No siendo vanidoso. Porque Dios, al vanidoso, al orgulloso, Dios lo humilla. Pero si nos humillamos, Dios nos exalta cuando fuere tiempo. Porque así lo dice en su palabra. Así que humillémonos. Y como decía Cristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, obediente a Dios, hacedor de su palabra, no solamente oidores, sino hacedores de ella. A veces hay en muchas iglesias gente que van, la escuchan, pero después se olvidan de ella. Y yo recuerdo el pastor Luis decía que la mies era mucha, los obreros pocos. Pero había pocos que querían salir a la obra de Dios. Y él decía que encima que los obreros eran pocos, eran flojos, que no querían trabajar en la obra de Dios. Por eso tenemos que estar en la línea, en el plan que Dios tiene. Seamos valientes para alcanzar la corona que Dios tiene prometida para a todos aquellos que le aman. Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1 de Josué, no fue un consejo que Dios le dio a Josué, sino fue un mandato, porque le dijo, mira que te mando, esfuérzate y sé muy valiente. Fue un mandato, y ese mandato es para todos los hijos de Dios, para todos aquellos que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Por eso en este día, yo pido a Dios que primeramente me ayude a mí, a que sea esforzado día tras día, cada vez más. Que no sea yo quien intente buscar las soluciones a mis problemas, a mis necesidades, sino que me ponga delante de Él y le pida guía, le pida dirección para poder seguir adelante. Pues que el Señor me ayude, que el Señor nos bendiga a todos y bendiga su palabra.